empieza a armar el relajo. Cuando la pegó en el carro, se empieza a armar el relajo. Juana, deja que te monte. Juana, no seas esta luna. Juana, si llegamos pronto. Juana, te doy tu pastura. Llegamos pronto.